buscarte, por favor. No te resistas, no te confundas, no quiero hacerte daño. Hoy soy tu muerte, vengo a buscarte, por favor. No te resistas, no te confundas, no quiero hacerte daño. Hacerte daño, hacerte daño.